Rompecabezas.

When the silence beckons and the day draws to close, when the light of your eyes and love dies in your eyes.

and set you free. Sir George Martin, what would Sir George Martin? afternoon. We spent the rest of the night with friends of Giles Martin. Stories and tequila began to flow. Jason Mack, he vomited into some poor bastard's pocket. That's when I knew it was time to go. It's times like these I have to step up and be assertive. I try to be just like the doctor always tells me to be. Ya, Pato, ¿qué escuchábamos? Lo que escuchábamos recién era dos canciones del nuevo disco de señor Les Claypool, del disco de Pink. ¿Tú lo tenías? Sí, es que, creo que lo rompé. Ah, rompiste la hoja. Qué bonito, Pato. No, O Fungi and Fog. Exactamente. Mira, sacado de las colaboraciones del señor Claypool al juego Mushroom Man de Nintendo DS, Anvil. ¿Sí? Y de la película Big Hunt. Big Hunt. Ya. Así que eso. ¿Cómo se llaman los temas? Los temas se llaman Pretty Little Song y What Would Sir George Martin Do. Ya, ahí lo pronunciaste bien, porque de antes dijiste cualquier cosa. Ya, vamos a hacer la corte porque está un poquito apretado de tiempo. Ahora me toca a mí con el Pupurri. Vamos a partir hablando de Apocalíptica, que estamos en, se volvió envuelto en una polémica política, por decirlo de alguna manera, porque el partido checo llamado Narodni Strana, no sé si está bien pronunciada porque yo evidentemente no hablo checo. Ah, tu madre. Claro, mi madre. Ocupó una de sus canciones para una propaganda política. Ahora, quizás Apocalíptica no le habría molestado tanto porque tú, si tú lo hubieras agarrado su canción y lo hubieras ocupado, no sé, por un partido liberal en Inglaterra, cosas así. El problema es que este partido está asociado fuertemente a... porque es un partido ultranacionalista, yeah, que tiene un serio desprecio hacia los gitanos. Y de hecho, en el video, quizás lo voy a subir al blog para que lo vean, aunque no se entiende mucho porque hay muchas frases y evidentemente está en checo. Y las fotos no dicen mucho tampoco, que muestran en el video. Pero claro, muestra una odisea particular hacia los gitanos. Y Apocalíptica dice que, bueno, ellos siempre han apoyado a las minorías, defienden los derechos humanos, respeta a todas las personas del mundo, sin importar el color, etnia o religión. Y Apocalíptica también apoya la idea de una Europa unida y de la Unión Europea. Nunca permitiríamos a Narodni Strana usar nuestra música, pero el hecho es que nunca nos preguntaron si podían emplear nuestro material. Acá, o sea, fueron carirraja nomás y lo ocuparon. Acá en Chile pasó lo mismo, ¿te acordáis? Con el señor Ricardo Helves. Claro, con y We Are the Champions de Queen. Sí, exactamente. Bueno, pero por lo menos no propagaba el odio gratuito y, a. Y el loco cantaba bien. El que cantaba. Porque le cambiaron la letra. Ya no voy a decir si cantaba bien o no mal. No cantaba mejor que Freddie Mercury, obviamente. Ya. Pero algo bueno, cantaba. La canción que en disputa es la canción Pat. Y actualmente Universal Music va a entablar una demanda contra este partido por el uso ilegal de la canción. Otra noticia bastante importante, quería yo, es que Marilyn Manson ha puesto en su MySpace completo el disco nuevo que sacó recién, ahora ayer el martes 26, que se llama The High and the End of Low. Eso sí, las canciones solo la pueden escuchar la gente que tiene cuenta en MySpace. Si tú no tienes cuenta, solo vas a poder escuchar trocitos de los temas, no el disco completo. El disco ya salió evidentemente de manera virtual y de manera física en Amazon.com para la gente que lo quiera comprar. Y en algo relacionado con Marilyn Manson, muy tangencialmente y de manera estúpida nuevamente, que lo relaciona siempre a rock con las muertes o los suicidios, como antes estuvimos comentando con no tenía nada que ver. Claro, no tenía nada que ver. Es que finalmente murió Justin Dossett, un estudiante de 15 años que vivía en Luisiana, quien se suicidó al dispararse en la cabeza con una pistola que pertenecía a su padre. El joven, momentos antes de quitarse la vida, había amenazado con el arma a un profesor suyo que se rehusó a alabar a Marilyn Manson diciendo la frase Hail Marilyn Manson. Así como Hail Hitler, el tipo quería que dijera Hail Marilyn Manson. Y a pito todo esto se vio muerto Marilyn Manson en esta polémica. Nuevamente un chiquillo que se suicidó. Además que a él se le achacaron las muertes de Columbine. Cualquier tontería que se matan generalmente suelen asociar a Marilyn Manson. Así que eso. Y la otra noticia es, bueno, y recuerdo a nuestra amiga Pamela que está en Australia, que la toca tangencialmente, es que el 2,3% de la población australiana compró boletos para ver a AC/DC allá. Esto quiere decir que 500.000 personas compraron en un día, o que mejor dicho, agotaron en un día todos los tickets para ver a AC/DC en todos los shows en Australia, que son, si me no me equivoco, son 10 presentaciones en total que va a ser. Esto quiere decir que vendieron 3.400 tickets por minuto. Y nosotros nos sorprendíamos por dos nacionales llenos con, claro, los prisioneros. Exactamente, estamos asombrados, ¿no? Esto ahí lo llevaron a otro, nivel. Otro nivel. Otro nivel. Ganaron 60 millones de dólares en un día. En un día. Así es la vida de los rockeros. Pues. Una buena forma. Bueno, es, hay que decir que nunca en la historia de Australia algo así había ocurrido. En los 30 años que lleva la compañía Ticket Tech, la, como la Ticketmaster de allá, nunca jamás habían vendido tantos tickets de tan rápida manera. O sea, fue todo lo que es la locura en un día, sí. Sí, absolutamente. Porque lo más seguro es que esta sea la última gira de AC/DC, además. Aparte, justifica un poco la locura. Exactamente. Y acá en Chile que no autorizan a Nacional para que vengan. Estoy indignado. Bueno, ese es un debate. Estoy indignado. ¿Eso se ha debatido en el programa? ¿Ya se debatió? No, no lo hemos debatido. No, no se ha debatido en el programa. Estoy indignado que lo pasen para cochinadas como Madonna y no lo pasen para AC/DC. No lo quieren pasar para Guns N' Roses. Madonna tuvo la culpa. Sí, de hecho, no lo quieren pasar para Guns N' Roses. Metallica también tiene problemas para lo mismo. No sé qué otra banda importante estaría viniendo. Si es que viene Paul McCartney, por ejemplo, Paul también no estarían prestando. Bueno, mamones de Coldplay. Bueno, y aparte también, la noticia hablaba que, aparte, o sea, está esto de la prohibición del Nacional y la irrupción de Lima como un fuerte espacio para los conciertos. Que también como que están haciendo que las productoras están diciendo, bueno, ya que hay problemas para llegar a la gente a Chile, están derivando a muchos conciertos que están empezando, sí, a pasar por Lima ahora. Claro, y por ejemplo la alternativa que apareció al Nacional, que es el Club Hípico, que ha demostrado con Iron Maiden y ahora con esta basura de recital de hace un par de semanas de los Jonas Brothers, que el lugar no está hecho para... O sea, más que el lugar sí. Yo creo que adentro la gente puede estar relativamente cómoda con galerías mecánicas y todas esas cosas. El problema es la salida. En la salida es súper caótico porque inevitablemente anegan las calles alrededor. Blanco Encalada, cortan absolutamente el tránsito. Porque claro, si sale un choclón de 40.000, 50.000 personas. Claro, porque no hay, o sea, está la vereda solamente afuera. Sí, una vereda enana. Así que a la gente no le queda más que comenzar a ocupar las calles. Claro, además que la gente que va en auto y esas cosas, que se queda esperando afuera. Otra razón más para congestionar ese lugar. Y que evidentemente hay tanta gente aglomerada y que cueste que salgan. Porque además los accesos en el club hípico son re chicos. Sí, pues son angostos en el fondo. Son súper angostos para sacar tanta gente. Eso es muy caótico y peligroso eventualmente. Si a la larga, más allá de eso, el asunto es el peligro que puede significar sacar a tanta gente por lugares tan pequeños y en calles que además no son calles particularmente grandes y que no tienen mayores posibilidades. O sea, ¿es esa o es esa? No, claro. No tienes nada más alrededor. Sí, así entonces, que... nosotros apelamos por un asunto de seguridad. Sí, claro. Por ahí también surgió ese asunto que quizá las productoras se unían para construir un estadio propio. Sí. No. Sí. O sea, un par de productoras dijeron que sí, pero por ejemplo, de G-Medio, que son los más grandes, dijeron que a ellos no les parecía rentable porque se iban a demorar como unos 4 años en recuperar la plata de crear algo así. No sé. Bueno, ¿podríamos continuar? O sea, sería lindo que hicieran algo especialmente para los recitales, porque en realidad hace falta. Demostraba que en Chile sí se pueden llenar muchos conciertos al año en un lugar así, y podría terminar siendo rentable, pero... Claro, falta el tipo que se atreva a hacer la primera inversión. Sí, el problema es que acá como que se genera una psicosis por todos lados. O sea, se sabe que en Chile se puede, por eso mismo se cobran las entradas muy caras, pero por otro lado no hay los lugares suficientemente habilitados para esos conciertos. Sí. O sea, Chile por fin se convirtió en un lugar de paso. Maldita sea la selección chilena, que por culpa de ellos no nos quieren pasar. Pero es que es un asunto con el precio de las entradas que cobran para esos conciertos. Por ejemplo, lo que costó Madonna, que no sean capaces de colocar un asunto que proteja de verdad el pasto, porque eso se hace en otros lugares. El problema es que acá queda todo destruido porque le ponen 3 lugares picantes. Sí, y te cobran 100 lucas por una entrada que en el fondo... Yo recuerdo que para The Police ahí colocaron un plástico bien grueso, que yo creo que esa cuestión protegía de verdad la... Claro, y hasta donde recuerdo con The Police no fue el desastre que después sí pasó con Madonna, porque Madonna honestamente eran unos 3 picantes, sí. O sea, no era nada más. Me imagino. Así que el problema, entradas muy caras y en el fondo no tienen ningún tipo de cuidado con el pasto y después se puede dar para que se aleje. Y no tenemos Estadio Nacional. En fin. Así nos perdemos un montón de recitales. ¿Cómo pasó con Rach el año pasado? Más indignado no puede estar. ¿Y cómo pasará con Coldplay? Uy, sí, dice, sí, ya, sí. Eso es lo que más me dolería en el alma. Ya. Pero, no, dale. ¿Qué? No, dale, no. Ya, en fin. Vamos a escuchar ahora 3 temas. precisamente vamos a escuchar el tema de Apocalíptica, que está causando la polémica ya en la República Checa. Después a Marilyn Manson con un tema precisamente de su disco The High End of Love. Y finalmente a AC/DC con algo, evidentemente, de Black Eyes. Vamos a escuchar War Machine. Ya. Apocalíptica con Pat, Marilyn Manson con Lip a Scar y AC/DC con War Machine en la OVE. Thank you. Ya, ahí escuchamos Apocalíptica con el tema Pat, después a Marilyn Manson con Lip Ascar de su nuevo disco y a AC/DC con War Machine. Ya, ahora vamos a cerrar el programa con... con lo que también se podría decir que se está convirtiendo en una constante, que es hablar sobre alguna banda chilena, que en este caso es la agrupación Matorral. Y todo esto a pito del estreno el próximo 18 de junio de un documental basado en el fondo en los últimos 3 o 4 años de lo que ha sido la historia de Matorral. En el fondo, esta banda integrada por... o sea, que partió el año 2000, integrada por Felipe Cadenazo en guitarra, Iván Molina en batería y Fernando Nano Stern, que Nano Stern ahora se ha hecho bastante conocido como solista, en bajo. Ellos tres iniciaron lo que es Matorral el año 2001, en rigor. Y este documental, que se llama Estamos Bien, en el fondo trata básicamente sobre lo que fue la experiencia de la grabación y de la difusión de lo que fue el segundo disco de la agrupación, lanzado el año 2007 y llamado Resonancia en la Zona Central. Básicamente este documental dirigido por dos chiquillos, déjenme encontrar los nombres de los personajes, dirigidos por Sebastián Páez y Cristóbal Olivares, trata sobre, es un seguimiento y en el fondo una documentación de lo que fue la grabación de este LP. Lo que ellos destacan en lo que es el tráiler de este documental es que este disco, pese a haber tenido buena crítica, al parecer, dentro de lo que fue la prensa chilena, y bueno, esté o no esté desprestigiado lo que es el Altazor, fueron nominados como mejor disco de rock de ese año. No ha tenido mucha rotación y de hecho venta, creo que con suerte han vendido 500 copias. Eso es, que habían vendido menos de 500 copias, eso sale en un trailer. Esa de hecho es como la cuña principal que ellos están utilizando para ejemplificar lo que es como este recorrido de un disco que al parecer, o por lo que se dijo en el minuto, era un buen disco y que no tuvo la difusión ni tuvo tampoco... la recepción por parte del público como se podría haber sido. Con respecto a este disco, este es un disco doble, tiene 23 canciones en total, 10 en el primer disco y 3 en el segundo. Y con respecto al documental propiamente tal, llamado Estamos Bien, como decía anteriormente, se va a lanzar el jueves 18 de junio en el Cine Arte Alameda, en la Sala 1, a las 20:30 horas, y la entrada general es de 2.000 pesos. Después de esto va a haber una fiesta con bar DJ y feria de música independiente. Y bueno, ahí pueden ver lo que básicamente fue esta historia. Y dentro de lo que es el documental, además de aparecer estos tres personajes, también aparece gente de lo que es como amigos, en el fondo, de la agrupación, otros músicos, como lo que es la gente de Perroski, Guiso, Leo Quintero, y periodistas, en el fondo, como es David Ponce y Alfredo Levín, que al parecer ellos dan sus consideraciones con respecto a la agrupación. Con respecto a ellos también hay que decir que ellos siguen en activo hasta el día de hoy. Sin embargo, el único que se ha mantenido de la formación original es Felipe Cadenazo. Iván Molina se retiró el año 2005 y ahora está en su lugar en la batería Esteban Espinosa. Y Nano Stern se retiró el 2002, estuvo solamente un año en Matorral y ahora está... Gonzalo Planeta en su lugar. Así que eso, los vamos a dejar con dos temas de esta agrupación, de lo que es el disco Resonancia en la Zona Central. Primero vamos a escuchar Estamos Bien, que es el que le da título a esta cinta, y posteriormente Cuentos como tú. Oh, Bueno, y pasaron dos temas de Matorral, de su disco Resonancia en la Zona Central. Primero escuchamos Estamos Bien y posteriormente Cuentos Como Tú. El primer tema lo tocamos a pito de lo que va a ser el estreno de un documental con respecto a esta banda y a lo que fue la producción de este su segundo disco y que va a ser presentado el próximo jueves 18 de junio en el Cine Arte Alameda. También quiere decir antes que este disco... posteriormente de que salga de la cartelera el documental, va a ser publicado en formato DVD por Cápsula Discos y va a ser distribuido por el sello Oveja Negra. Así que si a alguien le gusta Matorral y quiere ver el documental, ahí va a estar disponible para todos. Así que eso sería. Ya, toca despedirse. Toca despedirse. Pasan las coordenadas. Exactamente, nos pueden encontrar en el Facebook, que ustedes colocan al lado de y aparecerá el nombre del programa, obviamente, más la dirección de la radio, que la vamos a al tiro. Y en nuestro Facebook ustedes podrán encontrar lo que se viene en el programa y, no sé, pues, notas, videos y fotitos. Claro. A la dirección que hacía referencia Pato es www.radiojgm.uchile.cl, donde pueden escuchar el programa online en vivo el miércoles a las 6 y en su repetición los jueves a las 7, perdón, a las 8. También ahí pueden llegar al podcast de la radio, por si quieren también ahí escucharnos a través del podcast de la radio. Y también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast, o mejor dicho, nuestra página web, que es nuestro blog, que es www.ladob-rock.blogspot.com, donde pueden encontrar el disco de la semana, noticias, los comentarios de los discos y distintas cosas más. ¿Y ya está por sobre las 5.500 visitas? Vamos para 6.000, ya, pues. Vamos para 6.000 visitas. No es malo. ¿Y cuál será el disco de la semana, Pato, que estará para descargar? El disco de la semana será Mixolidio, de la banda chilena Ergo Zoom, de propiedad del señor Alexandro Tefarikis, que muy pronto estará compitiendo en Inglaterra en la final del concurso Guitar Idol 2009. Bueno, y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer comentarios, sugerencias, reclamos y felicitaciones, como ustedes quieran. Así que eso, llegamos al final de esta edición, sí, en donde... Yo quiero agradecer los 3 años que Pato Salazar estuvo aquí en el programa. Bueno, espero que haya sido una buena experiencia para ti, Pato. Sí, de hecho he sido donde menos me han pagado, pero donde mejor lo he pasado. Ah, me parece bien. Y esperemos que, bueno, si esto todavía sigue en pie el próximo año cuando vuelva, Exactamente, estaré acá y tomaré a señor Rodolfo y lo sacaré de un ala. Sin embargo, cuenta con mi bendición. Para, por el momento. Por el momento. Me parece. Y que aguantes estoico, que sigas manteniendo el rock neandertal en este programa y que aguantes estoico durante este año. Haremos lo amigo posible, Manuel. Lo haremos posible. Estoy solo, estaré solo en esa forma cruzada, de reclamar, pero... así. No diré nada. Y eso, y bueno, y buena suerte allá en Canadá, para ver si de repente te podéis grabar alguna cosita. Para grabar con una otra, por ejemplo. Si ves ICDC allá o cosas sí, así. Pues. Voy a tratar de salir cuando del pueda, puente claramente. Donde esté viviendo. Claro. ¿Ah? Y trataré de seguir que, en contacto con usted. Claro, mucha suerte mío. Por allá, entonces. Bueno, vale, compadre, muchas gracias, Pato. Y eso fue el lado de esta semana. La próxima semana esperemos que venga Rodolfo, porque ahora no, me tiró un chanchullo mula para no venir. Dios mío. Ya no. Por Dios. Claro, así que eso pues. Nos vemos la otra semana, el miércoles, aquí en el lado B. Adiós. Chao. Llega a su fin Lado B. No olvides sintonizarlos la próxima semana, aquí en Radio Juan Gómez Millas.